Coronavirus día 15. Ayer estuvimos todo el día haciendo la tarea. Todo, pero todo. No vino ningún amigo. No vino ningún amigo. Y mi mamá no tenía con qué decirnos: si no haces la tarea, no vas a la plaza. Pero mamá, si la plaza está cerrada. Si no haces la tarea, no ves la tele. Pero mamá, si nosotros no tenemos tele. Si no haces la tarea, no salís a pasear. Pero si mamá, no se puede salir a pasear. Hay cuarentena. Igual, solo hice 4 tareas. Y la tarea estaba media buena, no estaba tan buena. Bueno, la cosa es que hoy mis hermanitas se estaban comiendo la comida de las gatitas. Y la gatita está planeando comérselas. Y el coronavirus se está encendiendo porque llegó hasta Chascomús en Buenos Aires y vamos a escuchar un cuento que nos mandaron desde Chascomús. Invitamos a todos los amigues que quieran participar del programa a mandarnos sus audios. Este es un cuento desde Chascomús para coronavirus. Había una vez una casa. Era una casa linda y muy grande, muy pero muy grande, enorme. Tan pero tan grande que en ella vivían 3 elefantes, 2 jirafas, 1 canuro, 5 sapos, 1 gallo, 10 gallinas y 1 huevo de gallina. Y además 1 jirafa que, como era tan grande, vivía en el jardín. Los días en que brillaba el sol, el gigante era un gigante bueno. Se ponía un sombrero rojo y salía a regar las flores. Y después todos comían torta y se iban a jugar al cojiate. Pero los días en que en el cielo estaba lleno de nubes, no me gusta llover, y se ponía a llover, el gigante se ponía malo, muy malo, malísimo, y gruñía. Y los elefantes y las jirafas y el canuro y los sapos y el gallo y las gallinas salían corriendo muertos de miedo. Y el gigante pisaba el sombrero, arrancaba las flores y los perseguía por todo el jardín. Un día como otros días, el sol se nubló. El cielo se puso negro y empezaron a caer gotitas. No me gustan las gotitas. ¡Socorro!, gritaron los chimales y salieron corriendo. ¡Sálvese quien pueda!, gritaban todos mientras escapaban. Bueno, todos no. El huevo no se fue. El huevo no se quiso ir. En una de esas, ustedes piensan que eso no puede ser porque no hay huevos caprichosos. No. Pero sí, porque este huevo ya no era solamente un huevo. Ahora era mucho más que un huevo. Era una gallina. Era un pollito. Y un pollito muy valiente, porque en cuanto nació, se subió a un banquito y dijo: no hay derecho a que el gigante nos corra y nos gruña cada vez que llueve. ¡Bravo! El pollito tiene razón, dijeron los chimales. Pero el gigante es muy grande. Y todos se fueron y dejaron al pollito muy solo, muy solito. ¡Tum, tum! Resonaban los pasos del gigante por el jardín. Y se oían los gruñidos. ¡Brrr! El pollito, de pie en el banquito, esperaba con los silleros, con los ojos cerrados, porque era un pollito valiente, pero igual tenía miedo. Sí. ¿Qué haces acá? Pollito. Rugió el giate. ¿No sabes que llueve? ¿Y yo estoy malo? Ja. Es cierto, está lloviendo, dijo el pollito. Si querés te presto mi paraguas. Y al gigante le dio tanta risa que se le pasó la rabia. Y cuando se le pasó la rabia, pudo ponerse a pensar. Y pensó que un paraguas era un gran invento para los días de lluvia.